de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Algo más de un año después de los primeros sustos en las facturas de luz y en las gasolineras, la inflación es ya un problema estructural. Las subidas de precios han pasado de ser un acontecimiento temporal, focalizado en el gas y los carburantes por el impacto de la invasión rusa de Ucrania, a extenderse a la mayoría de la cesta de la compra, propiciando un golpe formidable al poder adquisitivo de las familias. Para ello, nada más urgente que avanzar hacia un acuerdo nacional que sea visible y eficiente contra la desigualdad, que haga recuperar esa economía de las personas trabajadoras con medios fiscales que mejoren la suficiencia y progresividad del sistema tributario para permitir financiar las ayudas puestas en marcha que amortigüen el impacto de la pandemia y de la actual crisis de precios. Intermón Ongfang pone algunos ejemplos claros. Revisión de los salarios vinculados a la evolución del negocio de las empresas. Incentivos fiscales a las compañías que compensen el golpe de la inflación de sus trabajadores. Reforzar el impuesto a los beneficios extraordinarios. Que el IPREM, que es el índice que se utiliza para fijar los umbrales de acceso a las diferentes ayudas y prestaciones sociales, se recupere y refleje la fuerte subida de precios de estos 2 años para que las personas beneficiarias no pierdan poder adquisitivo. Mejorar el ingreso mínimo vital y subir el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio en España. Luchar de manera eficiente contra la evasión fiscal y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es hora de la ruptura definitiva contra el exceso obsceno de las minorías que no cesan de lucrarse en perjuicio de las inmensas mayorías, eso que llamamos el resto de la humanidad. Legislación que haga respetar el derecho universal de alimentación digna, techo digno, salud y educación y esas cosas. ¿Verdad que no es tanto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola chicas, chicos, familia, queridísimas, queridísimos. Aquí estamos. Hoy ha hecho un día fantástico. El sol nos ha alimentado una jarta. Yo esta mañana he salido el ratito que he visto el sol, he salido un poquito a calentar la sesera y a terminar de preparar el programazo que tenemos preparado para esta tarde. Rápidamente, porque tenemos un aluvión de asuntos que no nos gustaría dejarnos ninguno en el tintero. Vamos a empezar esta tarde dándole la bienvenida a un querido amigo de la casa y personal del que os habla, que por cierto, aquí al aparato Enrique Rodríguez y por supuesto al otro lado de la pecera el famoso ya Carlos Serrano, máquina español, ahí está el tío funcionando como un reloj. Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Bueno, ya sabéis, ¿no? Esta que es vuestra casa. Y como os decía, la primera persona invitada esta tarde va a ser un amigo personal que yo lo tengo mucha estima. Bueno, le tengo la estima, en fin, normal, ¿no, Javi? Un poquito sí, un poquito después de tanto años. Un mínimo. Ya llevamos unos pocos de años de relación. Un mínimo de cariño. Javi Bajo nos va a hablar de la COP57. ¿Qué es? ¿Qué aniversario es el que está celebrando en la sección andaluza? ¿Y cuál es el propósito de este invento de gente trabajadora ayudando a gente trabajadora? Posteriormente vamos a recibir a Juan Escribano a cuentas de la ya viene siendo un poco manida situación, ¿no? De el estado de salubridad de la arboleda de esta ciudad. Recientemente ha empezado las obras de la carretera de Trasierra y una morera extraordinaria, de gran porte, un elemento muy singular que además así estaba catalogado, pues directamente ha pasado a mejor vida. Bueno, pues al calor de esta situación vamos a hablar con Juan de los árboles de la ciudad, ¿no? Posteriormente vamos a darle también la bienvenida a Luis Naranjo porque la próxima semana, a cuentas de, bueno, ahora lamentablemente se está celebrando el aniversario, como cada año, del luctuoso momento de la desbandada. Aquel momento trágico en el que en plena guerra civil hubo muchísima gente que salió de Málaga en dirección a Almería. Y para que no se olvide ese momento tan triste de nuestra historia, cada año se rememora, etapa a etapa, se rememora, como digo, esa marcha. Desde Córdoba saldrá próximamente, bueno, ahora lo hablaremos con Luis, un autobús que hará memoria y hará la marcha desde dos puntos de la provincia de Granada. Ya os daremos más detalles cuando nos acompañe Luis. Y luego al final de la tarde tendremos la tertulia, nuestro momento de debate, de escrutar, de destripar las noticias que salen en nuestro medio natural, para intentar darle una visión más poliédrica, como venimos diciendo muchas veces. No se trata solamente de lo que nos diga un periódico o una radio, sino de que de que rasquemos un poquito por debajo de lo que nos cuentan y a ver si descubrimos algo más. Y entonces esta tarde vamos a volver a contar con nuestra querida amiga Amelia Sanchi, que nos vuelve a acompañar nuevamente, y hoy de su mano viene otra mujer que tenemos muchas ganas de conocerla, no la conocemos todavía, que se llama Marina Castro. Es una abogada, es una chica, bueno, que a ver qué nos cuente ella de sí misma. Yo creo que os va a gustar. Vamos a hablar de dos asuntos. Precisamente el editorial que acabamos de compartir con vosotros y vosotras tiene mucho que ver con la situación del aumento de precios que está experimentando, de la inflación, esa ordinaria es que no sabíamos muy bien qué era hasta que la estamos sufriendo en los pellejos, ¿no? Pues de esta historia, ¿no? De cómo es posible que la inflación, más allá de que se estén conteniendo algunas situaciones a través de las ayudas o de las medidas que se puedan arbitrar desde el gobierno, los vivos, los listos, los inteligentes y toda esa caterva de gente está haciendo su agosto y está haciendo que la cesta de la compra cada día nos cueste bastante más de lo que nos costaba tiempo atrás. Bueno, pues hablaremos de ello y vamos a hablar también de otro asunto que, bueno, puede parecer más liviano, ¿no? Pero bueno, en octubre ha anunciado el señor alcalde que van a venir 800 guerreros de Star Wars a Córdoba. Con el interés de batir un récord mundial de guerreros del espacio. No sé si con el propósito de combatir qué o contra quién o por quién o qué. Bueno, la cuestión del asunto es que no sabemos muy bien si eso tiene mucho que ver con cultura, con promoción de la ciudad o tiene que ver con turismo o qué tiene que ver, ¿no? Un personal del alcalde. O con una afición que efectivamente sabemos que el alcalde que en el carnaval efectivamente va ataviado con elementos de esta cosa, ¿no? Bueno, como veis, una panoplia de cositas que creo que nos van a dar información que probablemente no disponíamos de ella, sobre todo para que crezcamos como individuos sanos y libres. Con vosotros, ahí vamos. Bueno,

Que no, que es que estamos aquí ensimismados en la cháchara y no nos damos cuenta que entrábamos en antena. Bueno, espero que os haya parecido interesante COP57. No lo desechéis, tenedlo ahí en la cabeza, porque es una idea muy interesante. Es hacer que el dinero sea útil no solamente a tu confort, si tienes un exceso de dinero, un exceso. Que petulancia por mi parte, ¿no? Un poquito de dinero que sea útil y que se mueva para ayudar a otra gente. Y vamos a pasar directamente ahora al calor de una situación que ha sucedido estos días a primeros de enero. Vamos a hablar de más cosas, ¿no? Relacionadas con el tema de la salubridad, la planificación, el crecimiento del volumen de árboles que tiene o que necesita la ciudad para alcanzar unas cotas mínimas de confort ciudadano. Bueno, la nota salta cuando la morera que hay al comienzo allí, donde estaba antiguamente el bar El Pireo, aquellos antiguos que recordéis el paso de las Margaritas, al otro lado había un bar, el bar de toda la vida, el Pireo. Bueno, pues allí había, al lado del Pireo, había una morera que, bueno, que ya estaba catalogada en un estudio que se había hecho tiempo atrás, y se adivinaban cuáles eran las dificultades que iba a tener ese árbol a futuro, ¿no? Efectivamente, el futuro ha llegado, han pasado los años, los niveles de crecimiento de la ciudad y necesidades de espacio se han multiplicado, y con él pues también ha aumentado el número de taladoras de árboles, ¿no? Juan Escribano, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Juan Escribano es responsable de, no sé si de comunicación o de relación con... Sí, bueno, es una estructura horizontal, cualquier cosa me puede atribuir, ahora mismo soy portavoz. Con el portavoz de Ecologistas en Acción de Córdoba, ¿no? Bueno, es singular el hecho en sí, y afortunadamente el que saltea a los medios una información de estas características nos vuelve a seguir abriendo los ojos en par de qué es lo que está pasando con los árboles de esta ciudad, ¿no? O sea, esa morera era impepinablemente imprescindible talar esa morera. Bueno, depende de qué consideres como imprescindible, ¿no? Si atribuye ese concepto, ¿no?, a la gestión de la ciudad como la están gestionando, de crecimiento permanente, de llevarse a la mayor parte de la población a la afuera y de hacernos depender del coche de manera sistemática, sí. Si hubiéramos planificado la ciudad de manera compacta, sin tener que depender de los coches, no. Es decir, ¿qué sobran, los coches o los árboles? Esa sería una cuestión a debatir. Si asumes que la ciudad está hecha para el coche, esa morera está en un mal lugar. Si asumimos que la ciudad debe estar para las personas que la transitan especialmente, pues estaba en el lugar que tenía que estar. Pero, Juan, ¿son antagonistas los conceptos coches-árboles? Sí, en la ciudad sí. La ciudad para el coche necesita acceso rápido, ciudad expedita, grandes avenidas, y los árboles, más allá de lo puramente ornamental, que son los que se pueden ver en las grandes avenidas, es decir, los árboles para dar sombra, para hacer la ciudad habitable, sí, eso sí es incompatible. Simplemente compara la situación en la que estaba la avenida de Trasierra antes de la tala masiva, porque no solo han podado, bueno, efectivamente, la... No, sino que no he detallado el volumen, sí, que se han caído todo. Vamos, se han caído. Sí, alrededor, yo creo, yo no sé, pero puede ser perfectamente 30 melias de importante porte, de más de 40 años, que sombreaban, era la única zona sombreada de todo el barrio, y que han sido cortados. O sea que si compara esa zona, que era la única sombreada desde el antiguo paso de nivel de las Margaritas, como tú bien dices, hasta las zonas nuevas, de más allá del Hipercor, no hay ni una sola sombra sombreada, salvo esa. Y esa es la que va fuera. Esa es la ciudad que se diseña. Está clarísimo por qué se hace. Hemos llevado a la zona norte del Hipercor a un porcentaje de la población altísimo. Si lo visita, las viviendas que allí se están construyendo, pues que yo no sé, es una ciudad que no tiene crecimiento de población desde hace mucho tiempo, cuánta población están dispuestos a llevarse allí, y para que esa población se incorpore a la ciudad, que es donde tienen sus trabajos, donde existe la vida, porque en esos barrios no existe vida, se necesita transitar de manera rápida hacia la ciudad en coche, porque es casi imposible hacer desde esa zona a la ciudad sin coche. Y en ese contexto y en esa manera de diseñar la ciudad, sobra todo. Lo que queremos son zonas expeditas para transitar con coche. Yo decía el otro día en los medios que eso es muy clasista, porque la población que está obligada a circular andando en esta ciudad con más de 40 grados, más de 30 días, como hemos tenido este verano pasado, son los sectores de población más desfavorecidos, normalmente muy feminizados, y que no tienen la posibilidad de ir a todos los lugares en coche con aire acondicionado, como tienen probablemente aquellos que han diseñado esas avenidas. Es decir, que necesitamos una ciudad sombreada y estamos invirtiendo en una ciudad imposible. Es una distopía invertir así en ese tipo de ciudad. Los medios, ya no solo por el cambio climático y porque invertir la ciudad en algo inhabitable como consecuencia de los humos de los coches, sino porque el combustible no lo vamos a poder seguir tirando por muchas guerras que hagamos. Es decir, estamos permanentemente haciendo guerras para abaratar el precio del combustible, pero el petróleo se está acabando, el pico del petróleo ya se ha llegado. Diseñamos una ciudad para el petróleo y el petróleo se acaba. Es decir, que no tiene ningún tipo de racionalidad. Mira, al final del programa, en la tertulia, vamos a hablar con Amelia Sánchez y con otra compañera que nos acompaña hoy, con Marina Castro. Vamos a hablar, entre otros asuntos, de la segunda vida que tienen los locales comerciales en la ciudad. Y es que los barrios sin vida en la calle no son barrios. O sea, son barrios porque lo son, porque hay personas, porque se habitan, pero esas son las ciudades dormitorio, ¿no? Cuando tú, te lo digo esto porque me llama la atención poderosamente el comentario que has hecho cuando has hablado de la zona, esa zona de proyección nueva hacia la falda de la sierra, que efectivamente son bloques y no hay más nada. O sea, bloques además tipo manzana, con servicios interiores para yo vime conmigo, ¿no? Y nadie más, ¿no? Y hacia afuera no existe más nada. Y luego no existe ni comercio, ni existe. O sea, no hay una articulación reticular que cosa, ¿no? Que irvane un poco todas esas zonas, más allá de que son zonas de eso, de más o menos bien dotadas, y eso lo vamos a notar posiblemente, por ejemplo, el día que eche un cierre un gran hipermercado como hay allí, o un centro comercial enorme que hay por esa zona, ¿no? Si es que aquel día llegara, ¿no? O sea, no hay nada que cohesione el territorio, ¿no? Y la movilidad es imposible sin el coche. Y además la movilidad con carreteras de denso movimiento de flujo de vehículos, ¿no? Uh-huh. Curioso, eso. Sí, sí. Y además, ¿a qué responde? Si lo queremos analizar de una manera un poco más amplia, el otro día parecía que estamos ya casi en el 20% de viviendas en el casco histórico dedicada a Airbnb, a alojamientos turísticos. Es decir, estamos expulsando a las poblaciones que realmente convierten la vida en algo especial, en algo autóctono, que son las poblaciones que viven en los propios barrios históricos, y los expulsamos hacia esos macro barrios sin ningún tipo de infraestructura para alojar a los turistas en el centro, en esa estandarización, ¿no?, de la gentrificación, como se dice, de estás la ciudad. Estás tocando todo un poco, porque yo esta mañana, cuando preparábamos un poco este programa, hablábamos también de que hoy nuestros políticos están de excursión, todos en Fitur, en la Feria del Turismo, que después de la de no sé de dónde, de Alemania, creo que es la segunda más importante del mundo. Y bueno, aquí lo importante de esta ciudad parece que es que el turismo, que venga turismo y que nos dejamos nosotros en el camino. Ese turismo, para que ese turismo lucre a los que puedan, ¿qué precio va a pagar la ciudad por ese tipo de turismo, ¿no? Bueno, pues también es otro flash, ¿no? Interesante. No era esto de lo que yo quería hablar contigo, ¿no? No, pasa que la ecología social, como nosotros la entendemos, relaciona todo. Es decir, el árbol es una cosa más dentro de una gestión global de la ciudad. Y la manera cómo se trata el árbol está relacionada en cómo se trata la ciudad y los ciudadanos. Bueno, pues de eso quiero yo. Bueno, pues danos pistas, ¿no? ¿Qué puñetas está pasando en esta ciudad con el árbol? El árbol es curioso porque el término no se debería aplicar, porque el árbol es un elemento permanente. El árbol se utiliza como mobiliario urbano. Cuando es necesario, se quita. Cuando es necesario, se poda de una manera total y absolutamente abusiva. Los árboles de Córdoba están enfermos. Están enfermos porque sus podas no son las adecuadas. Yo llevo en Ecologistas 30 años y no hemos peleado con todos los grupos municipales que han gobernado esta ciudad porque la gestión del árbol no es la adecuada. Primero los machacan, los enferman y después los cortan porque dicen que están enfermos. Primero los plantan, después rediseñan la calle de otra manera. El arquitecto, el ingeniero en su despacho traza una línea y si sobra un árbol se corta. Es decir, somos una ciudad con pocas especies de árboles singulares. Si vemos el catálogo de Ángel Lora, no es una ciudad con demasiadas especies que tengan esas características. Y después que renunciamos a que la ciudad esté poblada de árboles propio de nuestro clima. ¿Por qué? Porque como son de crecimiento lento, necesitan una gestión a muy largo plazo y los ayuntamientos están pensando en cuatro años. Y además eficiente, ¿no? O sea, que tenga, que mantenga la salubridad permanente para que ese árbol dentro de 15 años no diga, ah, es que había que cortarlo porque estaba enfermo, ¿no? Que sea una letanía, ¿no? A mí me sorprendió mucho, estuve viviendo una temporada en Siena, en el norte de Italia, y me sorprendió mucho que la inmensa mayoría de los árboles urbanos de la ciudad de Siena, que es una ciudad medieval, son encina. Es decir, que un árbol que es propio de Córdoba, que no necesita apenas agua durante el verano y que tiene un crecimiento lento, pero que después es un árbol de un importante porte, que nos va a dar sombra. La sombra no es lo que se busca del árbol. El árbol es puramente ornamental. Y te voy a poner un ejemplo. La Ronda de Marrubiar se rediseña. Madre mía. La Ronda de Marrubiar, yo que vivo allí, es intransitable la mayor parte del año, porque es que no hay ni una sola sombra. De hecho, pero es que el que diseña eso lo debe saber. La gente, cuando va al semáforo que hay enfrente de Erdeza, se guarece en el único árbol que hay en muchos metros a la redonda. Es decir, que no se podía haber plantado, aunque sea un árbol de importante porte en el semáforo. Tiene que ser el que quedaba, porque ni siquiera ha sido un plantado nuevo en el rediseño, sino que ha sido de los pocos que han dejado. Sí, pero se plantaron más rubios, que a mí aquello me hizo mucha gracia, ¿eh? Un arbusto, por lo visto, es un arbusto que era autóctono de la ciudad, en fin, yo lo de... Y además la planificación de Marrubial con cuatro carriles cuando tienes Carlos III justo en paralelo a poco en metro, digo en coche, a nada, ¿no? O sea, una planificación un poco extraña, sí, la verdad es que... Pero mira, mientras que todavía la conciencia ciudadana respecto a la movilidad tiene un grado determinado, sí que respecto a la conciencia del mantenimiento de los árboles, sí que vamos creciendo, ¿no? ¿No te parece? Sí, el otro día me sorprendió mucho porque en ese sentido, y que eso es positivo, el presidente de la Asociación de Vecinos de Morera llamaba la atención sobre la innecesidad que tiene el barrio de Morera de esos cuatro carriles más uno de servicio, que son cinco carriles, y sí la necesidad que tenían de esas sombras porque eran las únicas que había en todo el barrio. Ah, saltó una asociación de vecinos de las Moreras, ¿no? Y la propia asociación de vecinos de las Moreras decía que esto no nos han consultado, nosotros lo que queríamos eran los árboles, a cuento de que nos traen ahora esto y nos cortan los árboles. Eso hace un tiempo no ocurría. Eso también es cierto, ¿no? Nosotros que tenemos campañas de sensibilización en los barrios, de adopta un árbol, denuncia el arco que vacío, tiene mucha repercusión. Barrios por el clima y está haciendo una tarea muy interesante, ¿no? Y tiene mucha repercusión. La gente quiere que haya árboles en su barrio, pero los árboles no son un elemento más del rediseño arquitectónico de la ciudad. Y te cuento una anécdota. Una vez discutiendo hace mucho tiempo con un responsable de parque y el responsable de urbanismo, un arquitecto, nos decía, bueno, es que los árboles de la ciudad los tratáis como si fueran seres vivos, son ornamentos. Si queréis seres vivos, los plantéis en vuestras casas. Y yo le dije en aquel entonces al teniente de alcalde, que era de Izquierda Unida, digo, este es el que te representa. Pues creo que los que te votan no tienen árboles en sus casas. Los únicos árboles que tenemos son los árboles que tenemos en la ciudad, en nuestras calles, cuando paseamos por ellas, ¿no? No tenemos nuestros árboles en los jardines. Y es un poco la lógica, ¿no? Lo que te decía antes, muy clasista. La ciudad no está hecha para el peatón. La ciudad no está hecha para el pobre. La ciudad está hecha para los que transitan por ella en coche, en gran velocidad y con ahorro permanente de tiempo. Y te pongo un ejemplo que ha surgido hace poco, lo de las podas abusivas, porque no solo se cortan los árboles cuando estorban, no solo se dejan enfermar, no solo se consideran como mobiliario, sino que las podas que se realizan, ¿no? Absolutamente irracionales. En la puerta de los Califas, del colegio de los Califas, se ha terciado todos los árboles que tienen. ¿Terciado? El terciado es cortar la rama principal, una segunda y una tercera, y a partir de ahí todo se corta. Los árboles nacen en una especie de red y cada vez se va estrechando. Terciar significa hasta la tercera, ¿no? Pues eso está contrario a todas las manuales de botánica mínimos, ¿no? De lógica, ¿no? Pero además no solo lo van a enfermar y van a desequilibrar el desarrollo natural del árbol, sino que además esos niños que en el mes de junio en la puerta del colegio se encuentren con un árbol que no da sombra, es que ya no solo es contrario a la naturaleza, como siempre, por eso nosotros siempre lo relacionamos, es contrario a las mínimas cuidados de los seres humanos que habitan la ciudad. Entonces, ¿tú crees, Juan, que sería tiempo ya de una vez que en esta ciudad hubiera un pacto por el árbol? no sé, un libro blanco del árbol, algo que estableciera más allá del reproche de lo malamente que hemos sido capaces de portarnos con los árboles, de pensar que si a futuro en el crecimiento de la ciudad vamos a seguir quitando y poniendo árboles como si fueran señalíticas del Monopoly, ¿no? ¿No sería momento de que, al calor además del mayor interés cada vez de ciudadanos sobre los árboles, que hubiera un pacto de ciudad por los árboles, ¿no? Y que sobre todo quien tiene luego que gestionar se atuviera, ¿no?, a unas mínimas estrategias en las que nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? No creo que nadie estuviera de acuerdo en hacer ese pacto. Los partidos políticos tienen en el ámbito municipal que responder cada 4 años. A ellos lo que les interesa son resultados inmediatos, que los ciudadanos vean, y plantar un árbol pequeño para que dé sombra dentro de 20, 30 años no es algo que electoralmente genere buenos resultados. Y si a eso unimos pues todo el lobby que está en contra del árbol, pues es mucho más fácil poner toldos en las calles céntricas que árboles con sombra en los barrios. ¿Hay un lobby contra los árboles en Córdoba? No que haya un lobby, pero sí que hay un lobby de la permanente inversión, ¿no? Constructores. Sí, sí, sí, sí, asfalto, ¿no? Y alcorques contreñidos que asfixian los árboles, ¿no? Bueno, ahora lo están pavimentando. En el marco de la New Generation y de las nuevas partidas, el ayuntamiento ha tenido la genial idea de asfaltar los alcorques, porque dice que crecen mala hierba. Claro, ese es el problema del glifosato, ¿no? Se dejó de utilizar. Al no utilizarlo, pues resulta que en primavera salen flores. Y claro, las flores en la ciudad, pues no son adecuadas. Que el único problema de esas malas hierbas es que después en mayo tienes que llegar con la segadora y cortarla. O sea, que tampoco es que estemos hablando de unos gastos. Pues bueno, prefieren hacerlo así. Es más vistoso. 4 años, va a haber elecciones ahora. Los vecinos supongo que verán eso como algo limpio. Bueno, escúchame, Juan, yo he visitado ciudades donde la gestión de ese mal llamado forraje o mala hierba son jardines preciosos, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que digo que yo mismo me quedé así un poco como diciendo, pero esto en mi tierra son jaramagos. Sí, ¿eh? Sí. Y con un poco de tratamiento los jaramagos se convierten en espacios bellos, tienen belleza, son cosas que se disfrutan, ¿no? El parque de Levante en esta última primavera era espectacular la cantidad de flores que había. Pues antes de que germinaran, las cortaron. Con lo que ahora, en este próximo curso, en esta próxima primavera, las semillas no han podido reproducirse. La cortaron y fue una semana antes de que terminaran de germinar y pudiéramos tener ya las semillas, ¿no? Es decir, que es totalmente irracional. ¿Por qué se hace así? Pues no lo sé, habría que preguntarle al ayuntamiento. El ayuntamiento muchas veces nos decía, se le echaban la culpa a los propios trabajadores. Decía, no, es que bueno, los sindicalistas de parques y jardines se niegan. Bueno, hablábamos con los sindicalistas de parques y jardines, nos decían, mira, pues, esto no es así. Se saque en bolsa de trabajo de podadores, que no hay. Por eso se poda en fuera de temporada, porque no tenemos la posibilidad de podar en temporada porque no hay plantilla suficiente. Etcétera, sí. Que sí. Sí, esto de que a la muerte de Manolete le han salido 50 novios ya, ¿no? O sea, es que... Bueno, Juan, pues muchas gracias, amigo, por ilustrarnos, hombre, y por darnos un poco de luz, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. La verdad es que es importante, yo creo que es muy importante que sigamos haciendo divulgación de que ese espacio natural que tiene que ser un árbol, que nos tiene que servir justamente en contra del criterio de aquel técnico del que tú me hablas de otro tiempo pasado, pero que ha tenido relevo generacional seguro, ¿no?, en las plantillas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Tenemos que intentar, por lo menos, generar discordia intelectual, ¿no?, que la gente nos preguntemos si es posible poder seguir soportando una ciudad donde cada día a un árbol le sustituye un tocón porque alguien ha decidido Que con criterio técnico seguramente pues hay que cortarlo porque estaba enfermito. Y así cada día se van cortando más árboles. Casualmente hay un movimiento también ciudadano que está bastante preocupado con la próxima tala de todos los árboles de la Avenida Virgen Milagrosa en el barrio de la Fuensanta, que se van a ir a hacer puñetas más de 100 árboles. O sea, eso sí que es una tropelía, eso es una barbaridad, una aberración, y que esa es la única alternativa, que es que esos árboles están malos, estarán enfermos, y como esos otros tantos más en otro sitio, y otro, y otro, y otro. O sea que, bueno, contra el poder de fáctico ese que tú hablas, yo espero que podamos contribuir a aumentar la conciencia ciudadana para exigir a nuestros políticos que nuestros árboles son nuestros, no de ellos. Ellos tienen que gestionar, pero lo que es de tuyo y mío y de la gente que nos escucha, ¿no? Uy, qué perolata te he dicho. Muchas gracias, Juan. A ti. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi árbol y yo, con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó, hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Bueno, pues si os dais cuenta, hemos hecho un salto al pasado, porque el tema musical que nos ha acompañado ha sido un temazo de un cantante que a mí particularmente me encanta, es verdad que hace otro tiempo, Alberto Cortés, que era un señor un señor, yo creo que fue siempre un señor mayor, con una voz de un gorrión, ¿eh? Y bueno, pues le cantaba al árbol, ¿eh? O sea, ilustrando un poco la conversación que hemos tenido hace unos minutos con Juan Escribano. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado nos va a contar que en próximos días se celebra, bueno, en próximos días no, ¿eh? De hecho, en esta fecha se está rememorando el luctuoso aniversario de una de las páginas más lamentables, más tristes, más dantescas de nuestra historia reciente, que en Andalucía se llamó La Desbandada. Para ello hemos invitado esta tarde al estudio a Luis Naranjo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias, hombre. Vamos a ver, para quien no sepa de lo que estamos hablando, ¿qué fue La Desbandada? La desbandada es un término que ahora mismo se ha utilizado y lo hemos incorporado nosotros mismos como resistentes de la memoria, pero que realmente para otros muchos es la huida, ¿no? O realmente fue una huida forzada de entre 150.000 y 200.000 personas, según los datos historiográficos últimamente investigados. Porque claro, ¿y por qué se produjo este éxodo masivo? Que fue precisamente, fueron los franquistas y los italianos los que entraron allí, los italianos de Mussolini, los que le pusieron ese nombre un tanto, digamos, peyorativo, ¿no? La desbandada, ¿no? Para indicar que la gente se fue un poco, pues, asustada, con miedo, como un acto irracional, cuando fue todo lo contrario, fue un acto de resistencia y fue un acto lúcido, porque sabían lo que les esperaba y se quedaron allí, ¿no? ¿Dónde? ¿Se quedaron dónde? En Málaga. En Málaga. Entonces, ¿no? La cuestión es, en Málaga, en torno a principios de febrero del 37, estamos hablando de 1937, habían pasado ya 6 meses desde el comienzo del golpe de Estado y de la Guerra Civil, se va convirtiendo en una ratonera. Quiero decir que las fuerzas franquistas van entrando desde Ronda, entran por Marbella, por San Pedro Alcántara, ocupan Antequera, ocupan Alhama de Granada. Los fascistas de Mussolini acuden con una división entera, 10.000 hombres perfectamente pertrechados, con aviación, con topografía, cartografía, lo último que había en el momento en aquella época, con el nombre falso de voluntarios. Fue la división de voluntarios de Mussolini, que no eran voluntarios, no tenían absolutamente nada, eran militares del ejército regular. Entonces, entre las tropas de Queipo y esta división de italianos, pues copan Málaga y van apretando el cerco por el barranco de Zafarraya, que está allí en Sierra Almijara, entrando también por lo que es el puerto de Las Pedrizas, y van cayendo hacia Málaga y entrando por Marbella, San Pedro Alcántara, como he dicho, etcétera, ¿no? Van empujando, hasta que el 6 de febrero la situación se vuelve insostenible y la unidad republicana. Málaga tenía una mayoría de milicianos anarquistas en ese momento. Era básicamente, todavía no estaba el ejército regular republicano bien formado y seguía habiendo, digamos, milicias de partido, milicias sindicales, y allí había una gran mayoría anarquista. Bueno, pues efectivamente se da la orden de retirada y la gente huye como puede. Sin medios, sin recursos, pero huye tanta gente porque Málaga en ese momento no solamente huyen los malagueños, la población prácticamente se duplica en los últimos meses, porque todos los que van bajando de Tebas, de lo que es el valle del Guadalhorce, el valle de Abdalajiz, en fin, todo lo que es la cuenca de la zona de Antequera, etcétera, van huyendo porque lo que les espera que se queden allí son violaciones y fusilamientos masivos, que era, digamos, la orden de Queipo de Llano de crear un terror sistemático en la población como arma de guerra. Entonces, hasta tal punto que la catedral de Málaga se llena de refugiados, que luego los fascistas cuando entran se ríen diciendo y acusan a los republicanos de haber, digamos, profanado un lugar sagrado, cuando precisamente lo que se hace es ocupar el único espacio que había disponible de grandes dimensiones en un acto humanitario para que se refugiaran familias de niños, de mujeres y tal, que llegan. De Córdoba también llegan. Cuando cae Puente Genil, a finales de principios de otoño del 36, pasan de Antequera y acaban en Málaga. O sea que hay también cientos de cordobeses que están allí. Por eso a nosotros también nos viene bien, en fin, rememorar aquello. Total, que cuando llega el 6 de febrero, pues la población, como digo, va huyendo, inerme completamente. Pero el drama no acaba aquí, porque son bombardeados sistemáticamente por los acorazados y los cruceros desde el mar, ¿no? El Cervera, fundamentalmente, el Baleares también, y la aviación, los Fiat italianos. Así van huyendo, en Motril se produce una masacre porque tienen que pasar el río Guadalhorce, que va crecido, se dice que los franquistas rompieron la presa que había arriba, muere mucha gente. Motril no se detiene el ataque lo detienen ya la 13 división, la 13 Brigada Internacional y una división española que llega desde Valencia y desde Alicante a la altura de Castelldefels, y ahí se fija el frente. Norman Bethune, y no solamente Norman Bethune, sino Matilde Landa y otras mujeres de Socorro Rojo acuden en auxilio de los soldados, como para fundamentalmente en plan médico y para hacer transfusiones, que es un sistema modernísimo de Bethune, pero cuando ve lo que está pasando, olvida las transfusiones y se dedican a transportar mujeres, ancianos y niños a Almería. Y digamos, todo esto queda reflejado en el gran libro de Norman Bethune, que es El crimen de la cartera Málaga de Almería, absolutamente incontestable, un observador directo, donde nos narra todo lo que resumidamente intenta contar. En resumen, se trata de un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, y la primera vez en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde se bombardea impunemente a población civil inerme. Esa es la importancia del hecho. Y el 5 de febrero, el próximo 5 de febrero, de Córdoba, fletáis un autobús para hacer una etapa de esa trágica ruta, ¿no? Vamos a hacer la etapa clave, la que siempre hacemos, que es precisamente la que acabo de comentar, la desembocadura del Guadalfeo, que está, digamos, entre Salobreña y Motril. Muy cerca de ese. Y bueno, ahí hay un lugar de memoria, no, hay dos lugares de memoria, uno que pusimos en la Junta y otro que se ha puesto posteriormente. Hay una plazoleta, un lugar muy simbólico, ahí tendremos un acto de memoria y un acto de reivindicación, un perol de convivencia, pero antes de eso hay que recorrer 14 o 15 kilómetros por las playas y las carreteras, que siguiendo la ruta, que siguieron los que huían, ¿no? Y este año en concreto se quiere, siempre hay un elemento al cual se dedica especialmente la marcha, ¿no? Sí. En este caso es a las mujeres, ¿no? A las mujeres del Corro Rojo y en general a las mujeres, porque sin las mujeres la marcha no hubiera sido posible. Claro. Evidentemente, ¿no? ¿Qué motivo tiene que ser esa marcha, ¿no? Sí, es muy emotiva, también es muy festiva, ¿eh? O sea, que allí... Bueno, tiene que mezclarse todo mucho, ¿no? Claro, llegue el momento del recogimiento, de la reflexión, de dónde estás, de por qué estás allí, y de imaginar, ¿no? Tiene que ser... Sí. A mí se me están poniendo los vellos de punta en el cogote, nada más. Sí, porque hay puntos concretos donde efectivamente además se va comentando, por ejemplo, cómo bombardeaban, como digo, impunemente los cruceros franquistas. No bombardeaban directamente la población porque el ángulo de tiro estaba tan cerca, no era posible, pero disparaban a los roquedos que había arriba y mucha gente murió con las rocas que caían. Eso se rememora y se homenajea, pero también un elemento, hombre, si no festivo, sí por lo menos positivo, ¿no? Positivo porque de lo que se trata es de una memoria que se ha recuperado. Y entonces, pues, también la gente disfruta, convive, se va ampliando cada año más. Y luego al final, pues, el perol que tenemos, que es un perol extraordinario que siempre hacen unos compañeros de Córdoba, por cierto, a los cuales saludo desde aquí. También se pasa un buen rato al final, luego hay actos, se habla, se canta también, se canta. ¿Sí? Sí, sí, siempre hay grupos que cantan, en fin. Que te digo que... Que se rememora toda la secuencia completa, ¿no? Se rememoran todos. Históricamente, se tardaron 10 días en llegar a Almería. Se empieza el 6 de febrero y en torno al 15-16 se llega a Almería. Y en Almería, cuando ya se creía la gente que estaba a salvo, pues resulta que sufren el último bombardeo por parte de la aviación italiana. Disparan a la gente que estaba allí ya rendida al lado del agua, ¿no? En el puerto y mueren otras cuantas decenas de personas, incluyendo varios niños. Ese fue el último acto de la cuestión. Y bueno, a partir de ahí también es cuando se crea el Gran Refugio de Almería, un refugio que, si lo conocéis, el Refugio Antiaéreo de Almería es una obra arquitectónica increíble, ¿no? Y hecha en plena guerra, parece increíble. Allí caben miles de personas. Bueno, pues efectivamente. Y dura ese tiempo. Y ahora, la primera etapa sale el día 2 de Málaga, el día 2 de febrero de Málaga, y concluye el, creo que el 11. O sea, que son también 9 días, 11 o el 12. Sí. Entonces, pues también son 10 días. Hombre, que eso además es un esfuerzo. Bueno, la gente que lo hace entero. No, pero quiero decir que rememorar eso cada año y volver a preparar la logística de todo ese movimiento requiere de un volumen de gente tan motivada y tan entregada. Y tan conciencia, sí, ¿no? Sí. Hombre, ahí hay que reconocer y hay que agradecer y hay que rendirle tributo a la Asociación Sociocultural y de Memoria Histórica de la Desbandad, que es una combinación de elementos senderistas, porque al fin y al cabo una ruta senderista, que de hecho, estando yo en la Dirección General, ya la convertimos en lugar de memoria, pusimos 7 u 8 lugares de memoria, desde la cárcel de Almería hasta el Palacio de, el Paseo de los Canadienses, que está allí en el Rincón de la Victoria, dedicado a Norman Betune. En fin, se hicieron varios y se han ido ampliando. Ahora, creo que fue el año pasado, cuando ya en el BOE, el gobierno actual, el gobierno de España, la catalogó entera como lugar o sendero de memoria. Entonces ya toda la ruta, desde Málaga hasta Almería, es un inmenso sendero de memoria que se quiere también trasladar no solamente al resto de España, sino a Europa, porque es un símbolo antifranquista, como símbolo antifranquista. Esa es la clave. Pues sirva desde las ondas de esta emisora como tributo a esa gente que año tras año a la desbandad, que sigue motivado y que siguen haciendo didáctica porque es muy importante que esto no se pierda como parte de nuestra memoria y que nuestra gente joven claro, sea capaz de hacerlo incluso con ganas de divertirse como ruta senderista, pero que tenga ese golpe que se quede ahí arriba, ¿no? Por cierto, y antes de terminar, Luis, quiero felicitaros porque nos hemos enterado que el primer premio de Memoria Viva otorgado por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, sois partícipes como movimiento memorialista del conjunto de los que existen en Córdoba y provincia, y yo creo que eso es también un sumatorio para seguir trabajando. Sí, te lo agradezco y vamos, el galardón es para el conjunto memorialista, que como colectivo social yo creo que se lo merece de sobra, ¿no? Sin duda ninguna. Porque cuando el gobierno ha mirado durante muchos años en esta democracia sin memoria para atrás, ahora parece que se está por fin rectificando, quienes únicamente han luchado por la recuperación de la memoria de los que perdieron la guerra civil y en general por la verdad histórica, que es por lo que se lucha, fue el movimiento social memorialista. Así que, pues en la página web de Paradigma tenéis el vídeo tributo a los que habéis sido premiados, que creo que es un vídeo de una hora, es un vídeo muy emotivo, es un vídeo muy de verdad, de gente auténtica que cuenta cosas de la gente, ¿no? Está bien, que lo echéis un vistacillo. Sí, Luis. ¿Me permites que diga el teléfono? Claro que sí, venga, y terminamos con eso. Pues los que estén interesadas, que espero que seáis muchos, para venir el día 5, hay que llamar al teléfono 662-176-563 o en el email info@foromemoriacordoba.org. Salimos a las 5 de la madrugada, merece la pena el madrugón y lo vamos a pasar estupendamente. Venga, pues mucho ánimo, mucho ánimo y frutos secos para el camino, Ahí, pachitos por un tubo. Muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, me siento feliz. Estando contigo.